Habiendo planteado en la última clase la problemática de la sustancia primera y la sustancia segunda, nos corresponde ahora tratar de despejar esta problemática sistemáticamente. Conviene que partamos de la advertencia acerca del término que empleamos para hablar del asunto. Aunque ya hemos dicho esto, pero conviene repetirlo ahora al comienzo de esta clase. Cuando hablamos de sustancia primera y sustancia segunda, o dicho de otra manera, de la sustancia singular y concreta y de la naturaleza común, o esencia específica o genérica, estamos traduciendo el término usía del griego de Aristóteles. Usía primera y usía segunda. Término usía que ya Platón usa en sentido básicamente idéntico al de Aristóteles, para significar la esencia de las cosas. Estamos hablando, por lo tanto, de la esencia primera y de la esencia segunda. Esta advertencia terminológica inicial nos permite plantear lo que podríamos llamar la primera cuestión fundamental, que es la de la entidad o el tipo de entidad que tienen cada una de estas sustancias. Este planteo es claramente metafísico y tiene que ser distinguido de cualquier reducción de esta problemática, ya sea al plano lógico, ya sea al plano psicológico. Cuando digo esto, me parece que es necesario hacer una aclaración mayor. Cuando hablamos de la usía primera y de la usía segunda en sentido lógico, lo hacemos desde el punto de vista de la predicabilidad, o dicho de otra manera, de lo que llama Aristóteles los predicables. Es decir, considerándolos desde el punto de vista de la segunda intención, como intenciones segundas, es decir, como meros entes de razón que aparecen en perspectiva refleja. Ahí de lo que se trata es de advertir reglas acerca de cómo la usía primera y la usía segunda funcionan como sujeto y predicado lógico. En este plano es que decimos, por ejemplo, que la usía primera no puede ser sino sujeto, mientras que la usía segunda puede ser tanto sujeto como predicado. La usía primera no puede ser sino sujeto porque no se predica de nada. Solamente se podría predicar lógicamente de sí misma y la pura identidad no hace juicio alguno. Recuerdo esto nada más que para decir que de eso no vamos a hablar. Es decir, no estamos considerando el aspecto lógico o la predicabilidad de la usía primera y de la usía segunda. Tampoco nos compete hablar del aspecto que podemos llamar psicológico, a saber, cómo entra el concepto universal que formamos en nuestra inteligencia en relación con la usía, ya sea la primera, ya sea la segunda. Adviértase que si nosotros estudiásemos esto desde el punto de vista psicológico, lo que tendríamos que explicar es la formación del concepto a partir de la realidad que conocemos. Ese no es un problema que tengamos que considerar acá, porque es un problema antropológico, a saber, un problema que tiene que ver con el modo de conocer humano. El no tocar estas cuestiones nos permite al mismo tiempo decir que todas las concepciones que eliminan la problemática metafísica de la usía primera y de la usía segunda reducen la usía segunda o ambas a estos dos planos que acabo de mencionar. ¿Qué estoy diciendo? Si nosotros consideramos la doctrina nominalista continuada a su vez por todos los empirismos posteriores, el universal tiene una entidad puramente lógica o psicológica, y habrá que ver de qué orden, pero nada más. Lo lógico a su vez tiende a reducirse a lo lingüístico, porque carece de fundamento en la realidad, o por lo menos de fundamento apropiado en la realidad, de fundamento adecuado. De manera que más que lógico es lingüístico. Y lo psicológico a su vez tiende a reducirse, en esta tradición que estoy diciendo, no al concepto como algo de la inteligencia, sino más bien a una imagen propia de las facultades sensitivas, ¿no? Que si bien se generaliza, no pasa de ser una imagen. El reducir la problemática de la sustancia, que insisto, puede abarcar también a la sustancia primera, porque en los empirismos radicalizados del siglo XX o en los lingüisticismos del siglo XX, la noción de sustancia primera también tiende a desaparecer, absorbida por un relacionalismo o funcionalismo en el cual no hay más que fenómenos que se relacionan entre sí, pero nunca un ente sustancial primero. El reduccionismo lo dejamos de lado aquí. Es decir, no vamos a considerar ni el aspecto lógico ni el aspecto psicológico en sí mismos, ni vamos a discutir, para empezar por lo menos, las doctrinas que niegan esto, sino que vamos a partir del problema ontológico, lo cual presupone que tanto la usía primera como la usía segunda nos dicen algo del ser real. Lo que nosotros tenemos que pensar aquí es cómo se dan, o vuelvo a la cuestión como la había planteado, qué tipo de entidad o qué tipo de ser tienen la usía primera y la usía segunda. Ese es el planteo ontológico. Y es de eso que tenemos que tratar. ¿De qué manera eso es recogido por nuestra inteligencia? ¿Y de qué manera eso que recoge nuestra inteligencia se refleja en el plano de las operaciones de la inteligencia y a su vez en el lenguaje que las expresa? Eso es una cuestión secundaria respecto del modo de ser real que tienen la usía primera y la usía segunda. Y es en esta cuestión del modo de ser real que tienen que hay que encontrar el fundamento de lo otro. Porque si nuestra inteligencia forma nociones universales y a través de ellas conoce algo, es porque hay algo en la realidad que dice razón de naturaleza común. Si no, nuestros conceptos universales carecerían de fundamento in re. Y si nosotros, en nuestra inteligencia, advertimos como sujeto real último de toda accidentalidad la sustancia primera, tiene que haber una realidad de la sustancia primera. Si no, nuestro modo de captar la realidad estaría absolutamente disociado de la realidad. Tenemos que entender entonces que hay una cuestión ontológica aquí, una cuestión que hace al ser de la usía primera y de la usía segunda. Y para entrar a dilucidar el tipo de ser que tienen, lo primero que tenemos que recordar es la razón de usía. O sea, ¿qué es la usía? La usía la entendemos a partir de una primera determinación, que es la de que la usía substat, dicho en latín, es decir, la usía es el sujeto que soporta los accidentes. Es una primera determinación que hace a la usía como tal. La usía es el sujeto de toda otra determinación entitativa. Recordemos que hemos partido precisamente de la distinción entre ente sustancial y ente accidental. Ahora bien, la usía, la sustancia, el ente sustancial, tiene como primera característica propia el ser substante, o dicho de otra manera, ser el sujeto de los accidentes, de las determinaciones accidentales. Pero al mismo tiempo decimos que sustancia es lo que es en sí. Ese ser en sí, o también se puede decir per se en latín, es la segunda nota fundamental de la sustancia, que la contrapone más profundamente al accidente, porque este modo de ser propio de la sustancia, que es el ser en sí, no solo es lo que contradistingue el ser sustancial del accidental, porque ser accidental es aquel al que le compete darse en un en sí y no ser en sí, sino que además no está definido o constituido por una relación con lo accidental. Y es una razón constitutiva de la sustancialidad analogable aún en el caso en que no es accidentes. Porque sustancia es ahora aquello que es en sí. Este ser en sí es lo que suele llamarse, con término ontológico, subsistir. Ahora, en esta segunda determinación, la sustancia no es quod substat, sino quod subsistit, lo que subsiste. Ahora tengo que hacer una aclaración de otra cosa que no vamos a considerar. De esto lo trataremos más adelante, pero no ahora. Al decir lo que subsiste, espontáneamente surge en cualquiera que tenga los elementos de la metafísica conocidos la cuestión de cómo se relaciona la esencia singular y concreta con la subsistencia, o aquella determinación por la cual esa esencia singular y concreta no solo es tal, sino que es subsistente. Esta cuestión, que es la de la composición de la naturaleza singular y concreta, o de la naturaleza real, de la sustancia primera con la subsistencia, acá no entra en discusión para nada, no estamos hablando de eso. Esta la dejamos para más adelante, insisto. Acá consideramos la subsistencia como el modo propio de ser de la sustancia. Y, ya que mencioné esa cuestión, recordemos que las realidades que hacen necesaria la distinción que acabo de recordar entre la sustancia primera y lo que la hace subsistente son realidades que conocemos a la luz de la fe. Es una doctrina que el dato de fe elaborado teológicamente le exige a la metafísica. Pero insisto que de eso no estamos tratando ahora. Cuando hablamos de subsistencia, estamos hablando del modo de ser propio de la sustancia, en cuanto la sustancia es en sí y por sí. Tiene un ser, un modo de ser, que es lo que la hace usía. o sustancia. Ahora bien, advertido esto, se nos plantea la cuestión de cómo se relacionan la usía primera y la usía segunda con esta doble determinación propia de la sustancia. Hay un texto clásico de Boecio, en De Duabus Naturis, que dice así: los géneros y las especies subsisten únicamente, mientras que los individuos no solo subsisten, sino que también subyacen. Generat species subsistunt tantum, individua vero non tantum subsistunt, sed etiam substant. Según esta sentencia boesiana, esta doble determinación del ser propio de la usía nos permite ya hacer una distinción entre la usía primera y la usía segunda. Porque lo que dice Boecio acá claramente que es, comparando la usía primera y la usía segunda. En el texto de Boecio, cuando se habla de las especies y de los géneros, se está hablando de lo que llamaríamos usía primera. Acá se ve la importancia de la aclaración que hice de entrada. No está hablando de especies y géneros en un sentido lógico, ni en un sentido meramente psicológico. No de las especies y de los géneros en cuanto a algo que está en mi inteligencia por conceptos abstractos. ¿Está claro? Ni de los géneros y las especies como predicables, sino de los géneros y las especies en sentido ontológico. Es decir, de la usía segunda. Y lo que dice Aristóteles es que la usía segunda solamente subsiste, mientras que la usía primera subsiste y substa, o subyace, como la traducción que leí. Es decir, la usía primera tiene las dos determinaciones, mientras que la usía segunda solamente tendría la del subsistir. ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué dice Boecio que la usía segunda subsiste? Si nosotros recordamos el enunciado de la traducción latina del primer problema acerca de los universales que plantea Porfirio, ahí lo que se pregunta es si los géneros y las especies subsisten fuera del intelecto o se dan solamente en él, ¿no? Y acá Boecio parece estar diciendo que los géneros y las especies subsisten. Subsisten. Una primera interpretación de este pasaje boesiano podría entenderse en cuanto a que Boecio acá está expresando una concepción platónica, ¿no? Los géneros y las especies subsisten en el sentido de las ideas de Platón, ¿no? Subsisten separadamente del mundo de nuestra experiencia, ¿no?, como entes reales. Y las sustancias primeras que se dan en nuestro mundo subsisten, pero además de subsistir, substan a sus accidentes, ¿no? Es decir, son sujetos reales de determinaciones accidentales. Santo Tomás, al comentar este pasaje de Boecio, o interpretándolo de alguna manera, no es un comentario, ¿eh?, porque es una cita en realidad de la Suma de Teología, dice lo siguiente: Boecio afirma que los géneros y las especies subsisten en cuanto a algunos individuos les compete subsistir por el hecho de estar comprendidos bajo los géneros y las especies en el predicamento de la sustancia. Advirtamos que esta interpretación que hace Santo Tomás del pasaje de Boecio nos complica la cuestión. Vamos a tratar de explicarla un poquitito y de pensarla. Boecio dice que los genios y especies subsisten en cuanto a algunos individuos les compete subsistir. Entonces la subsistencia en realidad estaría en los individuos, ¿no? Dicho de otra manera, las sustancias primeras. Son las sustancias primeras, aparentemente, las que subsisten aquí, ¿no? Pero añade, ex eo quod sunt subgeneribus et petiebus in predicamento substantia comprehensis. Subsisten, pero en cuanto están comprendidos, o por el hecho de estar comprendidos, bajo los géneros y las especies, en el predicamento de la sustancia. ¿Qué es lo que está diciendo entonces Santo Tomás? Hay otro texto que nos puede permitir, u otros textos que nos pueden permitir entender esta explicación de Santo Tomás. En el texto que yo leí es de la Suma de Teología, y en la misma, la primera parte, y la segunda, y en la misma suma, perdón, no en la suma, sino en el comentario a las sentencias, dice Santo Tomás lo siguiente: aunque los géneros y las especies no subyacen sino en los individuos, no obstante les corresponde propiamente el subsistir, y se llaman subsistencias, aunque también se denomina así lo particular, pero de modo posterior, igual que las especies se dicen sustancias, pero segundas. Ahora, lo que está diciendo es que también se dicen subsistencias y les corresponde propiamente el subsistir a los géneros y a las especies, aunque no el subyacer. Y añade, la subsistencia y la esencia se dan en los géneros y en las especies antes que en los individuos, según Boecio. La esencia y la subsistencia se dan en los géneros y en las especies antes que en los individuos, según Boecio. Este darse antes, ¿a qué puede referirse? Y ese según Boecio, podría decir, bueno, es una cautela que pone Santo Tomás porque dice, para decir que eso no es lo que él piensa, sino lo que dice Boecio, ¿verdad? Pero ¿qué es esa anterioridad del darse la esencia y la subsistencia en los géneros y las especies? Hemos dicho que el subsistir es el ser en sí, ¿no? Y el ser en sí es el ser propio de aquello que no puede darse en otro, no puede darse como accidente, diríamos, sino que solo puede darse como subsistente, como en sí. ¿Y eso de qué depende? Y depende primariamente de la esencia. De eso estamos hablando, justamente. Pero esencia y sustancia no vienen a ser lo mismo. Son sinónimos posibles, claramente. Aunque por esencia nosotros solemos aludir a la usía segunda, mientras que por sustancia a la usía primera, porque la primera es la que substat, ¿no? Después vamos a considerar si la segunda también de alguna manera substat o no. Pero hemos partido de la distinción boesiana según la cual solo subsiste y subyace la usía primera, mientras que a la usía segunda solo le corresponde subsistir. cuando la escolástica define la sustancia, lo hace con una fórmula que, en mi opinión, ilumina toda esta problemática muy profundamente. Porque sustancia no es lo que es en sí, sino que sustancia es aquello a cuya esencia le compete ser en sí. Sustancia es aquello a cuya esencia le compete ser en sí. Si el subsistir es ese modo propio que llamamos ser en sí, no puede no darse en la usía primera como en la usía segunda, porque si no, no habría usía primera ni usía segunda. Dije que es la determinación fundamental, constitutiva de la usía, porque la otra, el subyacer a los accidentes, puede no darse siempre que la usía no admita accidentes, como es claro de la usía divina. Dicho de manera, de las dos determinaciones que definen a la usía, hay una que dice cierta razón de imperfección relativa, y la otra dice solo razón de perfección, razón de simple perfección, que es la de ser en sí. Esa primera no puede ser sino el constitutivo primero de la usía. Si no se diesen ambas, estaríamos hablando de usía por equívoco y no por analogía. Es decir, la palabra usía ya no significaría lo mismo, ni siquiera analógicamente. La usía como naturaleza común se dice subsistir en cuanto su ser, y todavía no hablamos de qué orden de realidad tiene, pero su ser es un ser en sí y no puede ser otra cosa. ¿Cómo y dónde exista realmente? Todavía no lo estamos preguntando. Pero que su ser es un ser en sí y por lo tanto subsiste, de eso no puede caber duda. El texto de la Suma que leímos ya nos sugiere una respuesta a cómo y dónde existe, porque habla ahí Santo Tomás diciendo que Boecio afirma que los géneros y las especies subsisten en cuanto a algunos individuos les compete subsistir. Ahora Santo Tomás lo que está diciendo es que los géneros y las especies subsisten en las usías primero, ¿no? En cuanto a algunos individuos les compete subsistir. Pero añade, por el hecho de estar comprendidos bajo los géneros y las especies en el predicamento de la sustancia. Por eso dice en el otro texto de la del comentario a las sentencias, que según Boecio, de alguna manera los géneros y las especies subsisten antes. ¿Por qué este hombre, Pedro, sustancia primera, subsiste? Y porque es un hombre. O dicho de otra manera, porque a su naturaleza de hombre le compete subsistir. Fijémonos que aquí, en la frase de Santo Tomás, hay que unir dos cosas. Por un lado, está afirmando que en el mundo de nuestra experiencia, o en la realidad, al alcance de nuestra experiencia, la usía segunda subsiste en las usías primeras. O dicho de otra manera, en cuanto hay sustancias primeras de esa usía segunda. Pero al mismo tiempo está diciendo que la raíz, es decir, la razón por la cual subsiste, la raíz de la subsistencia, está en la usía segunda. La razón por la cual este hombre es un subsistente es que a la naturaleza humana le compete subsistir. Y como este es hombre, al ser, es un ente subsistente. En esta sentencia de Santo Tomás, como suele pasar, se manifiesta con todo rigor la complejidad de la relación entre usía primera y usía segunda, que no es una relación unilateral. Hablando ontológicamente, metafísicamente. Por eso digo que no hay que confundir los problemas, porque si uno lo ve desde el punto de vista meramente psicológico, bueno, lo que existen son las usías primeras, y nosotros formamos conceptos abstractos que corresponden a la usía segunda. Esa no es la cuestión acá. Y para que eso no se confunda más, hagamos hincapié en otra distinción que hacen todos los grandes escolásticos, empezando por el siglo XIII. Se encuentran Santo Tomás, se encuentran Dunce Scoto y se encuentran todos sus discípulos posteriores. Lo que hemos llamado usía segunda, naturaleza común, de ninguna manera es el universal. Y esto Santo Tomás lo explica explícitamente. La naturaleza común, o la naturaleza específica o genérica, prescinde tanto de la singularidad como de la universalidad. El modo de ser que tiene como universal abstracto es propio de la inteligencia humana, pero no de la naturaleza común como naturaleza común. La naturaleza común, específica o genérica, no es un universal, es una usía segunda. ¿Qué quiere decir esto de que no es un universal? Que no es un universal abstractivo. No se debe confundir nunca con el fruto en nuestra inteligencia del conocimiento de la realidad por el hombre. Y para que se advierta hasta qué punto no debe confundirse, señalo dos cosas. La primera, relativa al aspecto psicológico o gnoseológico del problema, y es que si no hubiese naturaleza común en la realidad, nuestros conceptos universales carecerían de fundamento y un resto. Eso es clarísimo. Si de no haber una naturaleza común real, de no haber una realidad por la cual Pedro y Andrés son de una misma naturaleza, nuestro concepto universal de hombre carece de fundamento en la realidad. Porque no habría el inteligible hombre. Una naturaleza sería Pedro, otra naturaleza sería Andrés. O daría lo mismo exactamente, formar una imagen abstracta de Pedro y Andrés que de Pedro y el perro de Pedro. Si es que se pareciesen. la naturaleza común no se puede confundir con el universal abstracto en cuanto inteligido o inteligible, porque el universal abstracto es no otra cosa que un signo de la naturaleza común que la hace presente en la inteligencia. Y el signo no es nunca la cosa significada. Pero además hay otra cosa. Esta es la primera consideración que hay que hacer y es fundamental. Y esto lo advierto porque a veces hay maneras de hablar que parece entender más bien al nominalismo que a la concepción metafísica de Santo Tomás en esta materia. Cuando se dice que no hay más universal que el universal que está en la mente, pretendiendo con eso que no hay entidad real alguna del género y de la especie. De ningún modo, de ninguna clase. En lugar de hablar de género y especie, que suele sonar muy al plano lógico, yo prefiero decir la naturaleza común, que de hecho es una expresión que recurre también en todos los grandes metafísicos escolásticos, Santo Tomás, San Buenaventura, Dulce Escoto. La natura communis, habíamos dicho, no es propiamente universal, porque prescinde de la universalidad y de la singularidad. ¿Qué quiere decir eso? Que es la natura, o sea, la determinación esencial, puramente tal. Es el ser hombre, el ser perro, el ser pino, puramente tal. Y antes de cualquier precisión por la cual sea universal o individual. Esto es el primer paso que hay que dar para entender la cuestión metafísica de la relación entre la Usía Segunda y la Usía Primera. Porque si empezamos por malentender la Usía Segunda, identificándola con el concepto, ya estamos confundiendo los planos. La naturaleza común no es el universal abstracto, porque el universal abstracto es algo que forma la inteligencia humana prescindiendo de todos los rasgos individualizadores, es decir, prescindiendo de todo lo singular. Pero ese prescindir de lo singular que hay en el universal abstracto es un prescindir de lo singular por abstracción, o dicho de otra manera, por captación de lo que es esencial, decimos, en la cosa singular. ¿Para qué es lo esencial en la cosa singular? ¿Es la usía primera o es la usía segunda? Y lo que parece claro es que son las dos. Porque la usía primera y la usía segunda son lo que hace de Pedro una sustancia singular de naturaleza humana. Si en la usía primera, que es Pedro, no estuviese realmente la determinación por la cual Pedro es hombre, es decir, no estuviese realmente la usía segunda hombre, Pedro no sería hombre. y Pedro no sería Pedro. Es claro que Pedro en la naturaleza humana es este hombre y no este otro. Pedro es Pedro y no es Felipe. No, claro. Ni es Felipe ni puede serlo. Pero si este hombre no fuese hombre, no sería este hombre. Lo que hay que procurar entender es entonces cómo se relacionan la usía primera y la usía segunda. No si se dan o no se dan en la realidad. Porque que se dan es más bien el dato del que hay que partir. Y eso es lo que traté de presentar en la clase anterior. Este problema no es un problema artificioso, sino un problema que nos presenta la realidad misma. Porque Pedro, siendo este hombre, es hombre. O dicho al revés, Pedro es hombre siendo este hombre. Y ahí está la doble relación que señala magistralmente la sentencia de Santo Tomás. En los géneros y las especies subsisten en cuanto hay individuos que subsisten. Pero esos individuos subsisten por razón de ser de una naturaleza o esencia específica o genérica sustancial. Nos encontramos con una relación compleja porque es una relación de doble dependencia. Hay un respecto bajo el cual la usía segunda parece anterior a la usía primera, y hay otro respecto bajo el cual la usía primera parece anterior a la usía segunda. ¿Cuáles son estos respectos? Esto es lo que tenemos que discernir. La usía segunda parece anterior a la usía primera desde el punto de vista de la determinación, podríamos decir. O, para decirlo de otro modo, de la quididad, de lo que es. Pedro es una usía primera porque Pedro es esta naturaleza humana y el ser hombre es usía. O dicho de otra manera, al ser hombre le compete subsistir. Cosa que no le compete ni a la blancura de Pedro ni a la sabiduría de Pedro. La blancura de Pedro es una realidad, pero no es una realidad sustancial, porque siendo esta blancura, no es más que un esto accidental, porque al ser blanco no le compete ser en sí, sino que le compete darse en un en sí. Ahí esto lo digo, este ejemplo lo pongo para que se advierta el peso que tiene la expresión ex eo quod de la sentencia de Santo Tomás. Por esto mismo, por esta razón, ¿no? La repito entera. Boecio afirma que los géneros y las especies subsisten en cuanto a algunos individuos les compete subsistir por el hecho de estar comprendidos bajo los géneros y las especies en el predicamento de la sustancia. Pero está la otra dependencia. Cuando Tomás empieza diciendo que los géneros y las especies subsisten en algunos individuos, está diciendo que desde el punto de vista de la realidad, de la entidad real, subjetiva o de la subjetividad real, desde el punto de vista de ser un sujeto real dado en la realidad, la usía segunda depende de la usía primera. El ser hombre es un ser al que le compete ser en sí. Ahora, si existe hombre real, existe una usía primera de naturaleza humana. Esa es la que, según la sentencia de Boecio, es, además de subsistente, substante. ¿Qué quiere decir eso? Que es el sujeto real de los accidentes. Y como es el sujeto real de los accidentes, también el sujeto real del cambio accidental, ¿no? El ser hombre puramente tal, como usía segunda, es claramente inmutable, porque es el mero ser hombre, el puro ser hombre. Es la determinación sustancial o esencial por la cual todo hombre es hombre. Lo repito, esta es la determinación esencial o sustancial por la cual todo hombre es hombre. Y eso es claramente inmutable. Esta usía primera humana es en sí porque es humana. Pero es sujeto de accidentes y sujeto de cambio real, accidental, porque es usía primera. Hay otra sentencia mencionada muchas veces en los textos escolásticos que complica la cuestión, pero al mismo tiempo nos permite profundizarla y aclararla más. Y dice así, y esto está tomado prácticamente de Aristóteles: los accidentes contingentes dicen relación propiamente a la usía primera, mientras que los accidentes propios lo dicen más bien a la usía segunda. ¿Qué quiere decir esto? Esta sentencia nos complica porque parece que ahora la usía segunda también substat, porque implica accidentes. Y por lo menos bajo cierto respecto, parece que está bien eso, que es correcto. Porque si pensamos la naturaleza como un hombre, sin más, esa naturaleza conlleva necesariamente, primero, el componer con accidentes, y segundo, el tener ciertos accidentes que son exigidos por esa determinación o esa actividad esencial y por lo tanto inseparables de ella, ¿no? Por ejemplo, ser capaz del logos, ser capaz de actos libres, ser social, etc. Son esos accidentes, digamos, propios, ¿no? esa sentencia llevada al plano de la realidad es clarísima. Si yo pienso en este hombre que es Pedro, el que sea alto o bajo, el que sea de tez pálida o de tez rojiza o de tez morena, el que sea más o menos vivaz de carácter, el que sea aficionado a la botánica o al ajedrez, todo eso depende de que sea Pedro. En cambio, que sea sociable, que sea capaz de logos o que sea capaz de actos libres, depende de que sea hombre. Eso es lo que dice la sentencia. Y está bien. Dice de otra manera, los accidentes necesarios, o sea, las propiedades, parecen proceder de la usía segunda, mientras que los accidentes contingentes dicen más bien relación a la usía primera. Esta afirmación nos lleva a plantearnos si también de alguna manera la usía segunda substat, es decir, si la usía segunda soporta accidentes, ¿no? Y es esta cuestión la que nos permite, me parece a mí, esclarecer más la relación y profundizarla. ¿Por qué? Porque la usía segunda como determinación cuiditativamente conlleva todas las determinaciones accidentales que se siguen necesariamente de lo específico o de lo genérico. Pero para que substet realmente, o sea, para que sea sujeto real de esos accidentes, esa usía segunda tiene que estar realizada en una usía primera. La usía primera sería en este sentido, o parece iluminársenos desde esta perspectiva, como lo que podríamos llamar el polo real y existencial de la usía, mientras que la usía segunda es el polo especificativo, determinativo, quiditativo de la usía, ¿no? Pedro es lo que es porque es hombre. Pero para ser hombre tiene que ser este hombre. Y al ser este hombre es sujeto real de todas sus operaciones y de todas sus determinaciones accidentales contingentes. Y también sujeto real de todas las determinaciones accidentales propias exigidas por la usía segunda. La misma usía segunda que exige ciertas determinaciones posibilita otras. O incluso las exige aunque de manera abierta a diversas posibilidades. Porque llamamos propiedad al accidente que se deriva necesariamente, ¿no? En ese sentido es una propiedad, como decíamos, el ser sociable en el hombre. Ahora, no lo es en cambio el ser blanco o moreno, ¿no? Eso es un accidente contingente. Pero la misma naturaleza que exige el ser sociable exige el que el hombre tenga piel y tenga piel de alguna coloración. Esa correlación puede ser una o puede ser la otra, pero es la misma naturaleza la que exige que se dé esa determinación, que podrá darse de un modo o de otro modo, como esta o como aquella, y ahí está la contingencia. Hay ciertamente determinaciones que no son necesarias ni siquiera del modo formal en que lo es el tener piel de cierto color, ¿no? Por ejemplo, ser médico o ser aficionado al ajedrez. Ciertamente, ahí ya podríamos decir que, bueno, sí, todo hombre tiene que tener una profesión, depende de lo que se entienda por profesión. Ya ahí estaríamos en un accidente que es contingente aún en su determinación formalísima, ¿no? Es decir, no puede darse o no darse. En ciertas sociedades humanas donde no hay diferenciación de oficios, propiamente no existe profesión. Y puede no existir ninguna afición como el ajedrez, eso podría no darse en absoluto, dada la naturaleza humana. Entonces hay grados, digamos así, de contingencia en los accidentes, cuyo descubrimiento nos permite advertir que todas las determinaciones accidentales tienen su raíz en la determinación esencial, que o las exige íntegramente, o las exige formalmente, aunque no materialmente, aunque no en su determinación específica que queda abierta, o las exige, o perdón, o no las exige, pero sí las posibilita. Claro, las hace posibles. Lo mismo pasa con las operaciones. Hay las que la naturaleza exige, las que la naturaleza posibilita. Y lo mismo pasa con las pasiones. La esencia ahí se revela como el sólido núcleo de toda la realidad del ente sustancial. Pero al mismo tiempo que la usía segunda es la raíz de todas las determinaciones y de todas las actividades, esas determinaciones y actividades se hacen formalmente reales y existentes en cada usía primera, de esa naturaleza. Por eso he dicho que la usía primera se nos aparece como el polo real existencial de la usía, ¿no? Y es bajo ese respecto que la usía segunda se nos presenta como posterior a la usía primera, por lo cual esta se llamaría primera. Es la primera en el sentido de que es la usía por antonomasia. ¿En qué reside esta primacía? Si bajo distintos respectos podemos decir que una es primera o la otra. ¿Por qué llamar usía primera a la singular? Y no a la usía segunda, si también bajo cierto respecto tiene anterioridad. Con lo que ya hemos dicho hasta aquí, parece claro que hay una primacía de la usía segunda. ¿Por qué? De la usía primera, perdón. No, no más.